Ayer tuvimos dos compañeros que se compensaron por una cuestión de que tienen problemas en su familia, después tienen problemas con los pagos con sus cuentitas, y eso hizo de que tuviera una descompensación. Entonces, ante esta situación, nosotros dijimos, bueno, no vamos a parar hasta que este empresario se ponga al día con los sueldos. El empresario, por esta situación de manifestando y todo eso, seguramente va a querer tomar represalias, porque todos lo hacen así. Ellos son los que están en falta, y sin embargo, cuando se llega a un acuerdo, lo primero que hace empieza con los maltratos. Vamos a estar atentos para que no ocurra eso en esta empresa.